mañana que me vaya, me llevaré conmigo todos mis sentimientos, mis penas y dolor. Me llevaré en el alma, quizás como castigo, por no haber comprendido lo falso de tu amor. Yo sé que aunque no quiera, tendré que acostumbrarme a no mirar tu cara que tanto acaricié. Después que te arrepientas y pienses en buscarme, sería que es muy tarde, que yo ya te olvidé. Porque este corazón no quiere resignarse. Sería hasta mejor la vida hasta quitarte. Yo sé que aunque no quiera, tendré que acostumbrarme a no. Que te arrepientas y pienses en buscarme, sería.